que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur correspondiente hoy 23 de enero del 2018. Muchas gracias por recibirnos en sus hogares, en sus comunidades, pueblos campesinos, zonas indígenas, también zonas urbanas con su radio, con su equipo de computación, con su equipo móvil. Gracias por recibirnos a través de Aler Satelital. Estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Bueno, atención, autoridades mundiales están observando a esta hora un sismo de magnitud 8.2 que sacudió en la madrugada la costa de Alaska de los Estados Unidos. Hay una advertencia de tsunami. También se destaca que en República Dominicana trabajadores de la salud protestaron en la región norte para exigir mejoras salariales. Y en Guatemala el caso Odebrecht pica y se extiende. Se ha descubierto que se asignaron 19 millones de dólares en sobornos a funcionarios guatemaltecos. Amigos de Contacto Sur, les contamos que en estos momentos hay una observación de un monitoreo global en el planeta, especialmente por un sismo que ocurrió a la medianoche, un sismo de magnitud, escuchen bien, de 8.2 de magnitud que sacudió la costa de Alaska. Hay una advertencia de tsunami, un sismo de magnitud 8.2 fue detectado en el Golfo de Alaska. Y ha desencadenado alertas de tsunami en Alaska y en varios estados del oeste. El sismo golpeó unos 175 kilómetros al suroeste de Kodiak, Alaska, poco después de la medianoche en Alaska, hora local, según las cifras preliminares del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Tuvo una profundidad aproximada de 25 kilómetros. Las alertas de tsunami se están registrando en el sudoeste y el sur de Alaska, incluidas la península de Alaska, las islas Aleutianas, así como también Columbia Británica en Canadá. Una alerta de tsunami se ha dado en vigencia en California, Oregón, también en parte de los Estados Unidos. El Centro de Alerta de Tsunami también ha hablado de las islas Hawaianas, y se está haciendo esta observación porque algunos pescadores aseguraron haber visto movimientos extraños en las olas. Hasta ahora no se reporta daños ni víctimas, pero estén atentos a los próximos datos que puedan aportar este monitoreo, repito, de un sismo de magnitud 8.2, muy alto en la magnitud y el movimiento que ha causado en esta zona del planeta. Vamos ahora a República Dominicana. Allí trabajadores de la salud protestaron en la región norte para demandar incentivos por antigüedad, ajuste salarial y también los nombramientos. Yomeli Astacio de Radio Ceibo en República Dominicana nos informa. Buenos días, compañeras y compañeros de Aler Contacto Sur. Buenos días también a toda América Latina. Los trabajadores de la salud paralizaron por 48 horas las actividades en el Hospital Presidencial Rafael Estrella Ureña en Santiago en reclamo de varias reivindicaciones. Carlos González, quien es presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud en la región norte, dijo que están cansados de las reiteradas promesas del director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro. El dirigente del gremio afiliado a la Confederación Autónoma Sindicalista Clasista proclamó que el paro será levantado el miércoles a partir de las 6 de la mañana. Entre las demandas de los trabajadores de la salud figura la aplicación de los incentivos por antigüedad, el nombramiento de más personal de enfermería, un ajuste salarial de un 15%, el cual solo fue aplicado al personal médico, entre otras demandas. Desde el Ceibo, República Dominicana, para Leer Contacto Sur, Yomeilia Astacio. Y en Guatemala, el caso Odebrecht pica y se extiende. Se ha descubierto que se asignaron 19 millones de dólares en sobornos a funcionarios. Carla Rivas, de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, nos presenta el siguiente informe. El caso Odebrecht es una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos publicada en diciembre de 2016 sobre la constructora brasileña Odebrecht, en la que se detalla que la misma habría sobornado a funcionarios de 12 países, entre ellos Guatemala, para obtener contrataciones públicas. El sábado pasado se capturaron a las tres primeras personas involucradas en este caso: Jorge Eduardo Antillón, Diego Chacón Yurrita y el ex candidato presidencial Manuel Valdizón, detenido en Estados Unidos cuando intentaba ingresar irregularmente. Según las investigaciones, la empresa brasileña habría destinado 19.7 millones de dólares en sobornos a funcionarios del país, de los cuales Manuel Valdizón recibió 3 millones. Escuchamos a la fiscal general Telma Aldana. En el año 2013 se dio esta reunión entre el señor Alejandro Sinibaldi, Carlos Machado de Odebrecht y el señor Valdizón, y que se acordó que al señor Valdizón se le iba a hacer una entrega de aproximadamente 3 millones de dólares para viabilizar la modificación al contrato inicial, al 53-2012, que era el contrato inicial modificado posteriormente en el año 2013. Y luego vemos cómo el abogado del señor Valdizón, el señor Paredes, el abogado Paredes, abrió cuentas bancarias fuera del país, y tenemos información de que por lo menos se hicieron 3 depósitos. La fiscal general Telma Aldana confirmó que los detalles de las transacciones y sobornos fueron otorgados por un colaborador eficaz, quien radica en Brasil. Para las capturas, el Ministerio Público, con el apoyo de CICIG, realizaron 10 allanamientos en los departamentos de Guatemala y Quiché. Adicionalmente, se informó sobre la citación de 4 personas. A los detenidos Jorge Eduardo Antillón y Diego Chacón Yurrita se les acusa de asociación ilícita, lavado de dinero y otros activos, mientras que a Manuel Valdizón se les indica de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero. Además, se ordenó la captura de Carlos Antonio Batres Gil, acusado de asociación ilícita, cohecho pasivo y lavado de dinero. Esta persona actualmente se encuentra prófugo de la justicia. El Ministerio Público confirmó que han sido citados los señores Juan Arturo Morales, además del señor Juan Ignacio Florido, Pablo Mauricio Llanes Guerra, Axel Antonio Auraz Monzono, todos sindicados de asociación ilícita y lavado de dinero. ¿Qué está ocurriendo en Bolivia? ¿Por qué Bolivia se ha considerado una de las economías que ha crecido, una de las economías que tanto petróleo como agricultura han mejorado notablemente? Y lo último que se ha conocido es que el presidente de este país, Evo Morales, anunció que en este 2018 se pagará el segundo aguinaldo a todos los trabajadores bolivianos debido a los niveles de prosperidad y abundancia que se generan en este país. Vamos con un informe que nos han preparado desde Herbol Bolivia. Gracias, buenos días. En su mensaje ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, el presidente Evo Morales anunció este lunes que en diciembre de este año se cancelará el segundo aguinaldo por las proyecciones del crecimiento económico, que estará por encima del 4%, aspecto que lo ratificará como país líder en desarrollo. ¿Cuándo Bolivia había crecido? ¿Cuándo Bolivia había sido primero en crecimiento económico en Sudamérica? Realmente saludo la lucha de otros movimientos sociales. Lamentablemente, poco faltó para el segundo aguinaldo. Este año será el segundo aguinaldo, estamos convencidos. El jefe de Estado dijo que en años anteriores siempre los hidrocarburos fue el primer rubro, pero en la gestión 2017 no fue el primero, sino la agricultura, que alcanzó un crecimiento del 7 y 8%. Quiero decirles, aquí al sector privado, la crisis económica afectó algo. Lo máximo que llegaron a 29.655 millones de bolivianos. El 2016 a 26.611 millones de bolivianos. El 2017 nuevamente se recupera. Terminó con 27.766 millones de bolivianos las utilidades del sector privado nacional. Imagínense, antes apenas 6.000 millones. Ahora 27.000 millones de bolivianos. Los empresarios, digo, ¿con qué nos pagarán? Pero sobre todo, ¿con qué pagarán a los movimientos sociales? Porque este proceso de cambio, gracias a la lucha de los movimientos sociales, espero que puedan pagar con doble aguinaldo las próximas gestiones. Morales estimó que el próximo año estará informando que el Producto Interno Bruto llegó a más de 40.000 millones de dólares de crecimiento económico. Finalmente, destacó la inversión estatal, que es uno de los motores del crecimiento, misma que llegó a 5.129 millones de dólares. En La Paz, Alexander Quispe Zaire. Y en Ecuador han rendido homenaje y reconocimiento a un importante líder indígena. ¿Por qué este reconocimiento? ¿Cuál es la importancia y la contribución de este líder indígena para la sociedad ecuatoriana? Felipe Mosquera, de nuestra asociada Corape, nos informa. Amigos y amigas de Contacto Sur, desde Ecuador les informamos. El Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de Cultura y la Casa de la Cultura Ecuatoriana, realizó un reconocimiento al líder histórico del pueblo Shuar, Miguel Tancamash, en el cantón Sucua de la provincia de Morona, Santiago. El líder indígena fue el fundador y primer presidente de la Federación Interprovincial de Centro Shuar, por lo que Saúl Cárdenas, alcalde de Sucua, destacó la labor de Miguel Tancamash a pesar de las adversidades. Fundamentalmente al señor Miguel Tancamash, creo que le debemos mucho en todo ámbito. Hablar de interculturalidad es hablar de Miguel Tancamash. Hablar de las raíces de la organización de la Federación Interprovincial de Centro Shuar es hablar de Miguel Tancamash. Hablar también del tema político es hablar de Miguel Tancamash. Miguel Tancamash también logró que los nombres originarios sean reconocidos por el registro civil y trabajó por la preservación de las lenguas y costumbres ancestrales, por lo que Camilo Restrepo, presidente nacional de la Casa de la Cultura, hizo una remembranza de las enseñanzas del líder Shuar. Amar a la naturaleza, conocerla, decir que la Amazonía es más que un mar inmenso verde, que la Amazonía son hombres y mujeres de 11 nacionalidades. Eso nos enseñó Miguel. Así, el Ministerio de Cultura entregó una placa conmemorativa al trabajo del líder indígena por la preservación de los valores Shuar, por lo que Miguel Tancamash agradeció el reconocimiento a su pueblo. Yo pensé que a unir al pueblo, especialmente a la nacionalidad Shuar, que era el pueblo más rebelde, que entre ellos tampoco no podían convivir unidos. Unir a ese pueblo era dar un paso al comienzo para que algún momento, al nivel nacional, todos los ecuatorianos estemos unidos. De esta forma, el Ministerio de Cultura reconoció los saberes y la conservación de las tradiciones, idioma y manifestaciones culturales que promovió Miguel Tancamash, con la finalidad de mantener la unidad del pueblo Shuar. Para Aler Contacto Sur, desde Corape, reportó Felipe Mosquera. Y al cierre tenemos que a esta hora se mantiene el alerta de tsunami en la ciudad de Alaska, donde se registró un potente terremoto, un potente sismo, que ya ha sido actualizado el dato, aún sigue siendo alto, 7.9 de magnitud en el Golfo de Alaska, y ha emitido un aviso de tsunami. Ya comienzan a circular imágenes en las distintas redes sociales de la evacuación. La policía de Alaska está evacuando, alertando y evacuando las casas. Miles de carros salen huyendo, y estas imágenes han sido ya publicadas porque la alerta de tsunami aún se mantiene y la